8 y 23 de la mañana, Radio Cooperativa M740. Vamos a saludar al ministro Aníbal Fernández. ¿Qué tal? Buenos días, Leonardo Cofré y Luis Elías de Radio Cooperativa. Los saluda al ministro. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buen día. Buen día, ministro. Gracias por atendernos. ¿Cómo ve esta judicialización de la campaña? Prácticamente le quería preguntar. Estábamos recién hablando con encuestadores, pero también con candidatos muy preocupados por la supuesta liberación, en el caso de Blanco, a las candidaturas y de sus derivaciones de este tema, ¿no? La verdad que este tipo de acciones tienen mucho más que ver con buscar un espacio para la prensa que para otra cosa. La participación de Ricardo Girabedra, por quien tengo un enorme respeto personal e intelectual, pero en la presentación a la justicia en la provincia de Buenos Aires está basada fundamentalmente en eso. El artículo 73 de la Constitución es más que claro cuando refiere que el gobernador no podrá ser diputado de la Nación o miembro del Congreso. Cuando habla claramente de miembro del Congreso, no habla de candidato A. Ergo, podemos mostrar un montón de diputados, de gobernadores que fueron candidatos a diputados. Iglesias de Mendoza fue candidato a diputado mientras que era gobernador. Felipe Sola fue candidato a diputado mientras que era gobernador. Juan Carlos Romero fue candidato a senador nacional mientras que era gobernador. No está prohibido, no existe ninguna posibilidad para imposibilidad para hacerlo. Lo único que sí grafica, y eso lo tenemos que dividir en dos posiciones concretas: una desde el punto de vista de la doctrina, es decir, de aquellos hombres o mujeres que por su trayectoria han obtenido un reconocido prestigio por su estudio, por su preparación, su trabajo al respecto del derecho, y que pueden hablar y darnos una base más o menos contundente respecto de lo que uno debiera apreciar, como es el caso del doctor Vidal Campos, el doctor Linares Quintana, y en el otro caso, desde el punto de vista de la jurisprudencia, es decir, cuando ya la justicia en casos parecidos tomó una decisión de esta característica. En los dos casos estamos absolutamente avalados porque dicen claramente que los candidatos, lo que se busca es que no exista la superposición de los cargos con claridad. No puede ser que sea gobernador y diputado de la Nación. Eso está resuelto por un lado, y por el otro lado es, desde el punto de vista de la jurisprudencia, la misma la Cámara Nacional Electoral en el año 99 tomó una decisión por una presentación hecha por un señor que se llamaba Duche contra Fernando de la Rúa y Graciela Fernández Mejide, en la cual pretendía invalidar la presentación como candidato porque estaban ocupando un cargo público. ¿Sabe quién era el abogado en aquella oportunidad? También Ricardo Gil La Vedra, con lo cual es incomprensible esta situación. En aquel momento se presentó para defenderlo a De la Rúa y a Fernández Mejide, y ahora se presenta para atacar a nuestros propios candidatos. La vocación no es otra que obtener un poquitito de prensa. La actitud asumida por el doctor Daravía en la Cámara Nacional Electoral llama muchísimo la atención. Está tomando una sesión contra legem, una decisión contra legem, como se dice en derecho, contra la ley. No está bien, lo que está diciendo no es correcto. Hace en su posición, en su voto, una posición pura y clara respecto de una visión de su parte en cuanto a la posición del gobernador se refiere, pero respecto del jefe de gabinete ministro no dice no analiza su situación en ningún momento y también la cuestiona. La verdad es que es incomprensible. Bueno, habrá que... Ministro, se puede comprender, usted es un hombre de la política, ha pasado por varias, en el sentido, digo, de luchas electorales, ¿no? Digo, y tener que discutir cosas judiciales en tiempos políticos, yo si fuese ese partido estaría como avergonzado, ¿no? No poder discutir propuestas. Es que si usted me diera vuelta al micrófono y me permitiera que yo lo interrogara a usted, yo le preguntaría a usted que me diera cuál es la postura política de cualquiera de ellos y usted no sabría respondérmela. Claro, yo tampoco sabría responderla. Claro. ¿Sabe por qué? Porque no han presentado ninguna. No se les cae una idea ni a garrotazos. Entonces, nuestra visión al respecto es discutir de política. Los candidatos nuestros van a todos los ámbitos que tienen que ir, no van a dejar de pisar un solo lugar en todo el país. Está claro que no adoptamos esa posición que están adoptando ellos bajo ningún punto de vista. No queremos esa posición del confrontar, del agredir, del insultar, porque si así fuera nuestro partido tiene representación en cada pueblito, o nuestro frente en cada pueblito del país, con lo cual no habría más actos políticos. Sin embargo, hemos elegido todo lo contrario. Queremos hablar, queremos contar qué hicimos y qué vamos a hacer de acá en más para que la gente realmente sepa a dónde estamos yendo, garantizar que todo el que quiera ser candidato se presente en cualquier lugar, sea respetado como tal, pueda decir sus cosas, pero tampoco estamos dispuestos a aceptar mansamente que digan las cosas que se dicen o que quieran faltar el respeto a nuestra gente o agredirlo físicamente como ha sucedido con Rossi o como ha sucedido con el gobernador. Y denunciar a los responsables, a los Macri, a los de Narváez, a los Felipe Solá, a los Biolcati, este pichón de golpista que se exhibe como un pobre tipo, no es otra cosa que un pobre tipo, que lo único que tiene es plata, no tiene mucho más para exhibir. Ministro Luis Delía le habla. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo va? Bien, muy bien, buen día. ¿Cómo evalúa usted la participación de la corporación mediática en esta campaña? El otro día usted tuvo una actuación muy destacada, relevante, diría yo, en el programa Tres Poderes. ¿Qué nos dice del papel de los medios en la campaña? ¿Cómo están jugando en la producción de opinión política de la sociedad? Que son socios voluntarios de esta situación en la que nos encontramos. Porque la presidenta fue el otro día a Coronel Suárez. Para Coronel Suárez es muy importante la presencia de un presidente de la Nación. En este caso la presidenta se hizo presente en su localidad, iba a ratificar la colaboración, la participación en una empresa que, siendo yo ministro de Trabajo en 2000-2001, parí para que esa empresa no se fuera porque entendíamos que era prácticamente condenada a la muerte un pueblo. Esa empresa está trabajando prácticamente a full, no hay desocupación en Coronel Suárez, hay una inversión cercana a los 100 millones de dólares y ninguno lo publicó. ¿Sabe que publicaron? 20 tiringos propiciados por Biolcati, incentivados por Biolcati para ir a insultar. La verdad que no tiene ningún asidero, no tiene ningún sentido. Pareciera ser que la vocación es esa, es de desprestigiar o desvirtuar, pero la gente de tonta no tiene nada, sabe exactamente de qué se tratan las cosas y también mira ese tipo de acciones. Y no, bueno, nosotros vamos a tratar de marcarlo todas las veces que tengamos oportunidad para que en algún momento alguien se dé cuenta realmente de que esa manipulación de la opinión pública está siendo objeto en este momento, ¿no? Ministro, usted habló recién de la seguridad de los candidatos. Pareciera que si no fuese que hay un golpe en el medio, no se debieran ocupar de la seguridad de los candidatos. El otro día en Tres Poderes le preguntaban si usted creía que eran sectores golpistas. ¿Hace falta que esto sea de esta manera para que haya seguridad o para que se le brinde seguridad a los candidatos? Es que los candidatos que dicen, en el otro día hubo una expresión poco feliz del vicepresidente y del candidato de Narváez diciendo que ellos, por lo menos de Narváez decía que tenía la cola limpia y no necesitaba llevar custodia. Y el presidente no dijo lo de la cola limpia, pero que necesitaba andar con custodia. El presidente tiene 100 personas a su cargo en la custodia y de Narváez tiene 120 en su custodia, con lo cual ninguno de los dos puede hablar al respecto. Y respecto a la cola limpia de Narváez, que yo no tengo vocación ni de inspector de Bidet ni de proctólogo, lo que no tiene limpio de Narváez es el celular, porque todavía no explicó por qué llamaban desde su celular a un narcotraficante, por qué lo llamaban a este narcotraficante que le vende basura a nuestros hijos para que se envenenen. Que lo explique. Mandó un escrito aparándose en sus sueros y un video casero, bochornosa la presentación, pero seguimos sin saber por qué desde su teléfono llamaban a un narcotraficante que está detenido y que está demostrado que se dedica a eso, a vender basura a nuestros hijos para que se envenenen, ¿no? Ministro, buenos días. Mi nombre es Carlos Montero. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Una preguntita. Volviendo al tema de Gil Avedra, ¿usted no cree que han perdido una oportunidad el radicalismo de reconstruir su partido después de la muerte de Alfonsín? Parecía que se iban a ordenar, hicieron convenciones y entraron finalmente en cosas muy menores de la política y que han perdido la oportunidad, digamos, de reconstruir ese espacio, ¿no? Digo, al no haber conducción, por otra parte, en el espacio radical. Es que yo creo que, primero, Raúl Alfonsín tenía... tenía una estatura que la mayoría de los dirigentes del radicalismo no tienen en esta oportunidad. Lo digo a lo mejor hasta con pena, porque es imperiosa que la democracia argentina se nutra de partidos fuertes y con dirigentes convencidos de una transformación. Esa visión, si no tuviéramos esa visión, imaginemos un país como el Paraguay, jamás hubiese la oposición triunfado en una elección. Pareciera que eso iba a suceder nunca, y sin embargo hubo hombres y mujeres que se propusieron dar una pelea todos los días, y en algún momento, exhibiendo un dirigente a la estatura de la circunstancia, pudo lograr ganar una elección. Yo no tomo partido, porque no debo hacerlo, un país soberano, pero el ejemplo sirve. Alfonsín tenía esa capacidad, tenía un nombre distinto, un militante inigualable, caminador, conocedor de la realidad de todo un país. Me parece que acá está faltando una cabeza de esa característica. Ahora, tampoco puede absorberse ni pensarse que la muerte de Alfonsín, por quien todos los argentinos hemos tenido un gesto merecido y justificado de su accionar, porque ha hecho mucho un hombre desinteresado en ese caso, no puede aportar absolutamente nada, no debe aportar absolutamente nada. La realidad es que si ellos no se animan a producir una transformación real dentro de sus propios cuadros y generar nuevos cuadros políticos, universitarios o de tarea, que permita pensar seriamente en un partido que se proyecte, van a seguir pasando por estas circunstancias en las cuales siguen sin exhibir candidatos que atraigan ni idea ni propuesta, ¿no? Y que no las hay, vuelvo a insistir, es lo mismo que le decía él. Si nos agarran usted y a mí y nos dicen a 10 millones de dólares para poner para explicar la posición política del resto de los partidos, no lo perdemos. Por desgracia, no lo perderíamos sin ningún inconveniente. Ministro, el 25 de mayo usted acompañó a la presidenta. Breve le hago esta consideración y quiero saber qué le pareció lo que dijo cuando hizo mención que no estaban en el confín de la patria, sino que estaban donde comenzaba la patria grande. ¿Esa es parte del modelo, la propuesta que tiene este gobierno para adelante? Es que nosotros debiéramos trabajar pura y exclusivamente en tal sentido. Si yo no entré a la política para trabajar por los que sufren o por los vulnerables, me equivoqué de lugar, evidentemente no estoy en el lugar adecuado. Y quienes abrazamos en algún momento la idea del peronismo, la visión de Juan Perón precisamente era exactamente esa. Su gran labor fue la de darle al pueblo trabajador la dignidad que no tenían hasta ese momento. Y nuestra labor, nuestra tarea, lo que se viene para futuro es precisamente un frente, porque nuestra visión es esa, tratar de que la mayoría de los hombres y las mujeres que tengan la misma vocación y el mismo objetivo de destino político se sumen y se multipliquen para seguir trabajando en defensa de los que menos tienen, se siga incentivando, se siga creyendo, y además vamos a tener que seguir dando luchas, porque cuando nosotros hablamos de redistribución del ingreso le estamos pisando los callos a más de uno y ninguno se va a poner contento, con lo cual tenemos que saber que estas discusiones las vamos a tener y que van a ser duras y que no van a ser fáciles y que no hay que temerle a producir esos cambios precisamente para que los que la están pasando tan mal no sea de esa manera. Usted piense que de Narváez decía hace muy poquito en un programa de televisión que él hubiera preferido que ganara Menem en lugar de Kirchner. Él cree que con eso hace una gracia y menoscaba la figura de Néstor Kirchner, y lo que está diciendo en verdad es que le hubiera preferido que quedara una corte llena de mañas que decidía lo que se le antojaba al poder de turno, ricos muy ricos y pobres muy pobres, desigualdades por doquier, empresas pura y exclusivamente dedicadas a los servicios, la posibilidad es que yo tuve, siendo hijo de una portera y un mecánico, de ser contador y abogado y ministro de la Nación, olvídese, era para toda la vida, porque solamente iban a tener posibilidades y acceso a aquellos que tuvieran realmente cercanías o relaciones directas con el poder o con el poder económico, y eso es lo que nosotros tenemos que aprender a custodiar. Sepamos que quien regula la vida de los pueblos no son los mercados, sino los monopolios. Si nosotros no somos capaces de construir un Estado fuerte que regule la vida de los monopolios para que tengamos las garantías necesarias de mínimas para la vida de nuestros pueblos, van a ser objeto de todo tipo de acciones que seguramente van a condicionar, fortalecer y multiplicar las desigualdades y las vulnerabilidades de nuestro pueblo, ¿no? Ministro, le agradezco mucho por su tiempo. Gracias por comunicarse con nosotros, por dejar comunicarnos con usted. Y bueno, estaremos en contacto acá el 28.